antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Quentin Tarantino dice que podría haber Kill Bill 3. Durante una participación en el programa Radio Andy, el cineasta fue consultado respecto a si hará finalmente la rumoreada tercera parte de su icónica película. En ese escenario, el director dejó claro que la secuela sigue siendo una posibilidad, a pesar de su promesa de que está en la recta final de su carrera. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.